Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿y cómo va? Una nueva experiencia por parte tuya, tratando de conquistar la Intendencia de Azul. Ahora vos como candidato ahora, concejal. Ahora como candidato concejal, sí, hemos ido avanzando respecto del espacio que hemos ido conformando. Y este espacio dentro del Frente Cambiemos, de alguna manera generamos una mayor representación porque hemos involucrado también a gente de lo que sería el GEN de Azul, que tiene una larga trayectoria, y lo llevamos de candidato a intendente a Omar Duclos, que fue 3 veces intendente de Azul, con lo cual es un orgullo, porque me parece que estamos, de alguna manera también estamos planteando la posibilidad de ampliar el espectro de lo que la gente piensa más o menos parecido, porque nosotros pensamos, hacemos un diagnóstico de que la ciudad de Azul está como muy muy decaída y buena parte de la culpa la tiene la gestión actual, ¿no? ¿Pudieron hacer ayer hablar con el presidente o con la gobernadora? Que vimos, hubo imágenes tuyas y de toda la gente que te acompaña en Las Flores. Sí, así es. Nosotros igual ayer hablamos un poco porque en realidad era, viste, que estábamos en el medio de un obrador y se estaba haciendo la presentación del inicio de la obra. Pero sí quedamos en generar una agenda conjunta con la gobernadora fundamentalmente. Ya el hecho de que nos hayan permitido participar cuando no es lo habitual, nosotros, vos sos consciente que en el 2017 nosotros nos costó mucho poder participar. Bueno, ahora ya nos permiten la participación, con lo cual estamos muy contentos y muy muy esperanzados por el futuro que viene. Fueron invitados porque allá hay un tipo de polémica acá en Tandil, de desconocimiento que va a haber internas con el intendente, con Marcos Nicolini. Bueno, un solo sector fue ayer a ver al presidente y a la gobernadora. Vimos la foto, estaba el actual intendente Azul, Bartelli, y también estaban ustedes. ¿Fueron invitados o fueron para ver si puedo tener algún acercamiento? No, nosotros fuimos invitados. Inclusive también allá en Azul es muy fuerte el grupo de autoconvocados por la autovía 3. Y también fuimos acompañando también a la gente de los autoconvocados, pero también como espacio político fuimos convocados. ¿Sí? La última, ¿te vas a reunir con el intendente, me imagino? Sí, vamos a reunirnos con el intendente, contar un poco de repasar algunas de las cosas que yo sé, pero también que por ahí sean conocidas en Azul respecto de políticas de Estado que está llevando el municipio de Tandil y que nosotros consideramos exitosas. En algunos casos por ahí repetir y otras cosas para buscar alguna en qué nosotros en Azul podemos hacer una cosa parecida en Azul. Gracias, Lucho, suerte. Nos ponemos en contacto. No, gracias a vos, un abrazo. Ahí está.